las muchachas adoraban a mi lindo canarito. Pero ahora que se murió ninguna le toca el piquito. Pájaro desagradecido vivía como en un harén, porque hasta los 65 le di de comer muy bien. El día que se murió gritaba como una loca, pero nadie me le dio respiración boca a boca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, todo el mundo viene a darme el pésame por la muerte de mi canario. Ay, no, pero ya uno tan viejo, lo único que tiene derecho será el bastón. Cuando veía una sardina, él se iba desesperando, pero con el paso del tiempo se me fue debilitando. Estaba tan débil mi canario que si cantar intentaba, iba doblando la cabeza y ahí mismo se desmayaba. Ayer me dijo mi mujer, bastante preocupada, eso fue que se comió una cucaracha envenenada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. El día que se murió gritaba como una loca, pero nadie me le dio respiración boca a boca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Lo único que me alegra de mi pobre pajarito es que se logró morir cuidando sus dos huevitos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya se me murió. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco. Claro que sí, seguimos adelante con el programa y esto no tiene pérdida. Cuando lo que ves delante son matrículas de otros vehículos, es porque uno ya está sumergido en ese atasco tremendo, impresionante. Eso depende, Emerson. A ver, ¿por qué? Porque yo me acuerdo de mi tierra, o sea, de los pastusos de mi tierra. Sí. Los cogí un día así como los que hubo la semana pasada aquí en Madrid, que había mucha neblina. Sí. Y se metieron así, en, ellos creían que estaban en un túnel. Uh-huh. Y como 3 horas parados en ese túnel. Y dele y dele, y eso no avanzaba. Sí. Cuando le dice el uno, no, baje usted y mire a ver dónde es que, si es que hay un accidente o qué lo que, porque es que esto está muy raro, hay mucho silencio también. Uh-huh. Y se bajó y dijo, no me lo va a creer. Y yo, ¿qué? Estamos en un parking. ¡Va! ¿Dónde depende, dónde depende? Bueno, vamos a invitarles a todas las personas que están escuchando el programa, que si quieren formar parte del grupo del humor y recibir todo esto que tenemos aquí, lo pueden hacer enviando un mensaje cortito de WhatsApp que diga, quiero formar parte del grupo del humor. Señor. Al 695-217-401. Voy a repetir muy despacio, atención. 695-217-401. De esa manera les vamos a inscribir, es un grupo muy reservado, muy muy privado, y solamente van a recibir información del atasco. Es decir, vamos a enviarles todo el material que hacemos aquí en el atasco, ¿no? Los puntazos, el top 5, todo lo que tenemos aquí. Incluso el programa completo en algunas ocasiones, ¿vale? Incluso bueno, cosas que no se graban aquí en el atasco. Incluso cosas que no se hacen en el atasco. Se graban solo para redes. Eso es como el reto. Más exclusiva. Como el reto. Como el reto, que es muy exclusivo. Eso es. Bueno, este es el atasco y como es un programa de humor, venimos con mucho más humor. Sí, señor. Claro. Y venimos con la sección del viejete, que está por aquí ya en guardia. Es que esa es la que mola. El recorrido que hacemos por 5 humoristas del mundo y 5 chistes bien contaditos. ¿Vamos a escucharlo? ¡Vamos! ¡Venga, vamos a ello! ¡Póngalo a ver, hombre! En el atasco, no uno, ni dos, ni tres, sino 5 chistes de 5 humoristas. El top 5 de la risa. Dice que estaban 2 criadores de caballo comentando las incidencias que tenían en la ganadería. Le dice uno: yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque los sementales últimamente no me cubren a las yeguas. No sé qué le ocurrirá. Dice, bueno, esa desgana también le pasaba a los míos, pero yo fui a un veterinario que me preparó un jarabe mano de santo. Yo le daba por las mañanas con el agua, le echaba un poquito de jarabe y los sementales cubren a las yeguas, pero vamos, perfectamente 3 o 4 veces al día. Y dice el otro, ¿de qué marca es el jarabe? Dice, la marca no lo sé, pero tiene un sabor a menta muy fuerte. A un jeque árabe le dijeron, una vieja le dijo al jeque árabe, entonces, ¿qué, acepta mi invitación a salir? Y el jeque árabe dijo, no señor, yo soy muy fiel a mis 14 esposas. Pues la verdad, lo primero que yo hice fue correr a donde mi esposa, la María Petronilda Carabalí, y llegué y le dije, pues así por molestarle, llegué y le dije, mi amor, ya no tiene que lavarme, ni plancharme, ni embetunarme, ni cocinarme. Y ella me dijo, ¡ay, lo comí! ¡Ay, en serio! O sea, que me vas a conseguir una empleada doméstica. Yo le dije, no, mi amor, nos vamos a divorciar. Llegó mi suegra toda arañada por todo lado y le dije, suegrita, ¿y a usted qué le pasó? Digo, ay no, ay mijo, si usted supiera la que me pasó. Yo, se acuerda que yo le había contado que yo tenía muchas ganas de conocer el hipódromo. Le dije, sí, claro, usted dijo que iba para el hipódromo. Dijo, no, imagínese que yo me fui para el tal hipódromo. Y yo más bruta, porque yo quería disque apostar, y me metí por una puerta que no era. Y cuando yo me di cuenta, resulté encerrada en un cuarto chiquitico, chiquitico, chiquitico, mirando por encima. Cuando miro para el lado y un caballo, y miro para el otro lado y otro caballo. Cuando de pronto me di cuenta fue que un señor con unas botas me brincó encima y me daba duro con un juguete, duro, duro, duro. Le dije, ¿y usted qué hizo? Dijo, yo hice lo que pude, llegué de 8. ¿En qué puedo servirle, doctor? Muy amable, señor, pero no soy doctor, soy veterinario. Híjole, suegrita, qué casualidad, usted que me dijo que estaba malita. Relájate y sonríe. Estás en El Atasco. En el mundo no hay nada más que tú, y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Música. digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, ¿es por qué? Es porque estás en el atasco. Madre mía, donde nadie quiere estar. Ahí, en el atasco. Muy bien, señoras y señores, seguimos entregándoles mucho más humor y, por supuesto, entretenimiento a través de cada una de las secciones que comprende este programa. Ya hemos pasado por el buzón del humor, sección en la que participan nuestros oyentes, los puntazos, chistecitos cortos y largos que nos roban la sonrisa. Hemos escuchado ya el top 5, la sección del viejete, y llega el momento de conocer las colombianadas. Pues vámonos a ello. Las cositas... Las cositas, Emerson, que nos hace muy de la tierra, ¿cierto? Sí, señor. Don Alcides. Alcides Franco. Más sincero que Franco, para serle honesto. Sí, señor. Vamos a hablar de las cosas, pues, que nos hacen sentirnos orgullosamente chichombianos. Eso es. Porque, pues, gente que da vergüenza decir que son... No, para nada. Hay que enfrentar la verdad. Colombiano que se respete, Emerson. Cuando ha prestado plata a esos famosos gotagotas que van a correrle uno a la casa. Ay. Que llegan allá con la tarjeta y todo a cobrar. Y el día que lo cogen pelado, manda al hijo a decirle, mijo, dígale que yo no estoy. Dígalo bien. Y se esconden detrás de la puerta. A mi mamá le mandó, le pasó un caso muy curioso, que cuando yo estaba pequeño, llegó el gota a gota que le había dado una plancha, no es que le había dado. Vea, Alcidito, me decían Alcidito cuando yo estaba niño. Alcidito. Y Alcidito. Qué maravilla. ¿Su mamá dónde está? Y yo, no, mi mamá no está. Y se demora mucho. Y yo, pues yo no sé, pero dejó los frijoles puestos, o sea que no demora mucho. María. Ay, Alcidito. Impresionante, señor, hombre, me rumbo. Alcidito. No hacen sino escribir la gente, huevona. Estoy trabajando, hombre. María. Colombiano que respete, me rumbo. Tomó changua o comió calentado. Y por ende subió una peorrera a la berraca, porque es que eso... Frijoles de estranoche. Caldo de leche. ¡Y ave María! Que... Una cosa impresionante, un barco muy marado, tío, que eso no lo come cualquiera, papá. Hombre, todos, oiga, a todos se han pasado por el calentado. Yo llegué a un amigo español que aquí es madrileño de pura cepa. Sí. Igual a casa, y mi mamá el otro día le dio esos frijoles calentados. Madre mía. Y ustedes se comen eso el día anterior, hombre. ¡Qué berraquera! María, colombiano que se respete, dice, desde el miércoles de ceniza. Oiga, miércoles de ceniza, dicen, desde el miércoles de ceniza se siente que llega diciembre. No, qué ganas de rumbear tan berracas, hombre. Piensan a todas solamente, esto que es lo que piensa, porque yo contesto a esta gente aquí, hombre, está ocupado, hombre. Ay, ay, ay. María, oiga, una cosa impresionante, las ganas de rumbear que tiene la gente allá. Sí, señor. Imagine que ya el jueves no le llaman jueves, sino juernes. Juernes. Con ganas de que llegue el fin de semana. Sí, ya, señor. Y así fueran para trabajar. Teníamos una potencia. Estaríamos forrados. colombiano que sí se respete, señor Emerson, y ya pues para cerrar estas colombianadas. Sí. Está sin bañarse y dice que mijo, oiga, sin bañarse, en pantuflas, en la casa, todavía acostado en la cama, y lo llama el amigo, ¿qué hermano? Lo estoy esperando acá, es que papi, en un minuto le llego. Ah. En un minuto. El minuto largo. ¡Ay, María! No, y hay otra cosa que en los llanos, en la parte... Un saludo para la gente de los llanos. En los llanos, en el territorio colombiano, que le dicen a uno, es que hermano, vamos a... ¿Dónde queda tal cosa? ¿Dónde queda...? No, pues que no hace publicidad, pero digamos Burger King, pues por decir algo. Hey. Ah, no, no, eso está ya a tres calles. Oiga, tres calles, eso es como media hora andando uno y no llega. Entonces en Colombia se dicen tres calles llaneras, o tres cuadras llaneras. Tres cuadras llaneras. Los dejo pues con ustedes, tú al sí de Franco, más sincero que Franco, para serle honesto. Y nos vemos, papá. Estos son las colombianas del atasco, mijo. Nosotros seguimos en el atasco, humor en estado puro. Vamos con algo de música y regresamos porque tenemos mucho más. Hombre, muchísimo, María, muchísimo más. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco. Mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. El atasco, el humor hecho publicidad. ¡Epa! Próximo 19 de

Con esta nos despedimos y no es para que se asombre. Con esta nos despedimos y no es para que se asombre. Si quiere más el 19, los espero en Ayome. Ay, ay, ay. Por ahí el mejor. Allá nos vemos. Por ahí el mejor. Adiós. Música en parodias en El Atasco. Que es un atempao. La dejé afuera, todo confiado. Cuando salí no me dejaron ni el candado. Desde hace rato había un pelado en esa esquina mirando pa' todo chao. Ya tengo el papaya allí, porque adentro no me demore tanto. Desde hace rato estoy en la inspección. Parado yo aquí, parado yo aquí. Policía me dijo que sí, que en una olla me la están buscando. Parece que encontraron el sillín. Bicicleta. ¡Ah, sí, con esa cara! Agradezca que no lo patimán y que a veces culíes perjuezaron. Se me robaron la bicicleta, se me llevaron el quesito y las arepas. ¿Sí? Tenía que entregarla en media hora. Ay, no me yo, ¿qué le digo a esa señora? Que lo perdone por atolondrado. ¿Ahora qué hago? Pa' los mandados. ¿Ah? Esos ladrones me dejaron embalado. Ay, sí. Desesperado, todo varado. Toca cuidar carros en el suelo. Me la había prestado doña Dora. Ahora con que le salgo yo a esa pobre señora, que se la aguanta todo el día echándome lora. Si la recupero no la vuelvo a dejar sola. Esa cica me la había prestado doña Dora. Ahora con que le salgo yo a esa pobre señora, que se la aguanta todo el día echándome lora. Ay, mija, sorry. Se me robaron la bicicleta, se me llevaron el quesito y las arepas. ¿Sí? Tenía que entregarla en media hora. Ay, hombre, yo, ¿qué le digo a esa señora? Se me robaron la bicicleta. Le voy a decir a Nairo que me la preste. Se me robaron la bicicleta. Oiga este bobo, y es Nairo. Claro como aquí está el bobo. Claro como aquí está el bobo. Claro como aquí está el bobo. Que por marranos que pagan. Oye, yo que toqué con la bicicleta. Oigan a esto, cacao me la robé. Escuchas El Atasco. Muy bien, continuamos. Los minutos se van pasando volando. En nada nos ponemos ya en el final del programa, Así que bueno, vamos a seguir disfrutando minuto a minuto de lo que es el programa de humor por excelencia en la radio. El Atasco. Eso es. Bueno, atención, señoras y señores, todos aquellos y aquellas que quieran formar parte del Grupo del Humor para recibir todo esto que tenemos aquí y que les podemos enviar día a día. Enviar un mensaje cortito de WhatsApp que diga: quiero formar parte del Grupo del Humor. De esa manera vamos a inscribir y vamos a enviar todo lo que tenemos. Todo, absolutamente todo lo que tenemos. Top 5, monólogos, colombianadas, parodias, risómetros, puntazos. Hombre, Emerson, y aparte de que todo lo que tenemos se lo vamos a enviar a través del Grupo del Humor, para mí el Club del Humor. Para mí el Club del Humor. ¿Por qué el Club del Humor? Porque cuando el Atasco tenga una actividad concreta, sí, los señor. Primeros que se van a enterar y van a tener la posibilidad de decir yo quiero son los del Club los del Humor. Del Club, correcto, tiene toda la razón. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos el 19, lo que es el especial del Atasco, sí, en Ayombe, que es un sitio que más o menos no creo que le quepa más de 50 personas. Uh-huh. Imagínense, y en el club nosotros llevamos por las 500. Claro. 50 van a tener, pero yo quiero ya los oyentes, las personas que nos escuchen o las personas que nos sigan por las redes antisociales, Le pa- ve, las redes sociales, perdón. Le va a quedar más complicado porque ya van a encontrar el local lleno. Sí, señor, sí, señor. Les toca esperarse hasta la de abril. Tiene toda la razón. Ave María, es a- que... esa es la ventaja, apúntese. Ahí le tengo, le tengo que dar la razón. La veteranía vale mucho más que la... que la juventud. Las arrugas no se improvisan, hombre. Sí, señor, sí, señor. Plancha el traje. Bueno, eso. Seguimos adelante. Atención, porque venimos ahora con esa historia. Ah, le repito, le recuerdo el número de teléfono, hombre, para formar parte del grupo del humor o del club, como dice aquí el hombre mayor. El club. Es el 695-217-401. Atención. 695-217-401 es el número de teléfono que tenemos en el atasco para que se inscriban y formen parte de ese grupo del humor que sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y crece y crece y crece. Oiga, me imagino que usted, un tío mayor ya, mayorcete, habrá vivido muchas cosas. ¡Hombre! Muchas, muchas, hombre, muchas. Yo tengo para contarle, Emerson, que yo llevo tantos años en este mundo que... A mí me tocó ver el mar muerto cuando estaba vivo. Inclusive yo tengo la escopeta con el que lo mataron. Nada, para que vea, mijo. Bueno, mire, todas esas cosas... No, no, yo le creo, estoy obligado a creerle. Todas esas historias las traen grandes humoristas del mundo convertidas en monólogos y por eso lo invito para que disfrutemos de uno de ellos. ¡Ándale! ¡Vámonos con el monólogo! Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco. Estoy preocupado porque hoy en día ve uno tanta gente... Y yo digo, hermano, la mejor cura es la risa, la sal. Mira, cuando uno está alegre, a uno no le dan cosas raras, pero es que hoy en día, hermano, todo el mundo se enferma de todo, ¿sí o no? Yo creo que es por tanta cosa. Uno de chiquitico comía hasta tierra, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Se le cae un dulce y a la mamá, sople, sople, vea, coma ahí. Qué mugre que no mata, engorda. Ese era típico, ese era típico. Hermano, y me he dado cuenta también que la gente que más plata tiene es la gente que más rara la enfermedad le da. Yo creo que eso es como un negocio, esa vaina, ¿sí o no? ¿O cuándo han visto un indigente con el colon irritable? A ver, ¿cuándo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuándo han visto un mapa por la calle? ¡Señora, regáleme algo de comer! Pero bajito en harina, es que soy de colon, hombre. Esos manes comen lo que sea, hermano, ¿en serio? Entonces uno tiene que, es que, buscar la manera de estar siempre alegre y todo. Además que las enfermedades más raras del mundo se dan en Colombia, ¿no han pillado eso? Los médicos, los mejores médicos del mundo, los colombianos. Yo no me imagino un doctor en Estados Unidos... diciéndole a una señora por ahí del campo, excuse me, señora, pero your baby se escuajó. No, María, no. Eso, aquí es que se escuaja el chino, claro, pero ¿cómo le van a decir? Señor? No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh, claro. Acá es que se escuaja un niño, ¿sí o no? Si ven a en Japón una señora diciéndole a la otra, parece que el niño tiene mirada china. No, eso nada. Bueno, entonces, sí. Entonces yo pienso que a la gente le falta es un poquito de entusiasmo y alegría. Ustedes, las mujeres, que son lo más lindo, lo más maravilloso, a veces uno las ve tristes y amargadas por una cosa tan sencilla como el bolso. Un bolso puede amargar a una mujer porque no le combina con los zapatos. ¿Ustedes han notado eso? Hermano, ¿y es por qué ustedes, mujeres, en vez de buscar unos zapatos que le combinen con el bolso, no buscan unos zapatos que le combinen con los pies? Porque es que, sí, porque combinan, les quedan chirriquiticos los zapatos, entonces todo el día tienen la cara así como amargada. ¿Qué pasó? No, no, es que los zapatos me quedan pequeños, pero mira, belleza, mire, combina. Entonces, por favor, yo digo, ¿en serio? Además, otra cosa que les da mal genio, que uno no encuentre las cosas entre el bolso de ellas. A veces no le ha pasado que su esposa o su mamá, mijo, hágame un favor, sáqueme los papeles que están en el, las llaves que están en el bolso. Mano, uno dura media hora revolcando esa vaina. Hasta que uno se va por vencido, vea, mamá, no las encontré. Ay, qué cosa. Y ella, vea, aquí estaban, vea. ¿Y usted le han requisado un bolso a una mujer alguna vez en la vida, hermano? A mujeres cargan de todo, hermano. Eso entre el bolso meten un splash, un cepillo, una crema, meten la billetera más pequeña, la cosmetiquera, meten una cuchara entre el bolso. Que yo digo, ¿para qué las mujeres cargan una cuchara? Es que con la cuchara llegan y se encrespan las pestañas con una cuchara. Que menos mal no se le va por encresparse la axila, no cargan un molinillo también. cargaba el molinillo también ahí, ¿en serio? Entonces a veces las pone de mal genio eso. Uno de hombre, por ejemplo, ¿qué lo pone de mal genio? Que lo dejen de pronto uno plantado. Eso sí lo pone uno de mal genio y tal. Uno, eso pasa. Uno de hombre tiene que ser precavido. Aunque la gente, vamos a decir la verdad, a la gente en Colombia, hermano, le gustan dos cosas, el chisme y la pelea. Donde hay una pelea llega todo el mundo. ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡No sé, Marica! ¡Dale, Marica! ¿Estás feliz? Entonces, mientras vivamos en un mundo en que la gente le gusta estar de mal genio, hermano, este mundo no va a sobrevivir. Uno ve muchachos de 20, 30 años ya. ¡Ay, no sé qué! Ante la enfermedad rara. ¡Ay, no! Es que ella se volvió bipolar. ¿Cómo así que bipolar? Sí, dos polas y se le entrega al que caiga, papá. Eso sí. Entonces yo los invito a que sigan riéndose. Bueno, chavales. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. Ahora ustedes conmigo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la para Caterina, Pantelina. Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía. Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. Eres la que me inspira, la que mi alma indica, y por eso es que te quiero, que te adoro, y cada momento el corazón me grita que eres la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado la mujer que ama y te quiero. Y el dueño de nada es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, es porque tiene al lado la mujer que ama. Este es el que me gusta, el en el desierto donde estaba ya casi muriendo. Dedíquenle esto a Gabriela y a Laura Castellano. ¡Y a Cristi Fernández en mi valle! Yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa. No piensen que ese disco está rayado y que sinceramente no sé qué me pasa. Porque que mi agua en el desierto, donde estaba ya casi muriendo. Lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco. Ay, cómo me gusta cuando suena esto, porque entro en contacto con todos los seguidores y seguidoras del atasco. Me gusta saber que están en ese grupo, en ese club del humor. Y también que nos escuchan a través de diversa radio 96.7 de lunes a jueves de 5 a 7 de la tarde, que es una hora de atasco brutal. Y al día siguiente se remite de 7 a 9 de la mañana para acompañarles al trabajo con buen humor. Emerson, y hay algo muy puntual en eso que acabas de decir. Es tan atasco los que salen de trabajo a rumbo a sus hogares, sí, como los que van de su hogar de casa al trabajo. O sea, claro, sube uno las vías congestionadas hacia arriba y hacia abajo. Sí. Una cosa impresionante. Para arriba y para abajo. Y otros que están atascados en sus vidas, por lo tanto, esto es una buena terapia para que se rían un momentito y pasen un momento, oye, divertido, agradable, ¿eh? Abra la mente. Un momentito de dos horas, ¿eh? Cuidado. Bueno, atención, porque venimos. Yo voy a incorporar la ruleta al nombre de la sección, ¿vale? Entonces, venimos con el rizómetro. Lance la ruleta. Chistes, no, ya la lancé. Ah, ya. Chistes por categorías. Y ha tocado los niños. Oh, los niños. Los Venga, niños. Vamos a ello. Oiga, pero niños con... Es que no sé cómo... Niños. ¿Por niños, qué de niños? Pero sí. Entonces, por ejemplo... Que había un niño tan feo de Emerson. Era horrible, ese muchacho. Hemos dicho, no lo parieron, sino que lo tuvieron a la fuerza prácticamente. Era tan horrible que al nacer lo pusieron en una incubadora con cristales tinturados y todo. No. Madre mía. Ya bueno. Era una niña, un niño, pues, ya. Ya. Niña. Hey, pero era tan fea. ¿Cómo diría de fea? ¿Cómo diría de fea esa niña que solo le guiñaban los ojos los francotiradores? No, yo no creo. Una cosa ¿En tan. ¿En serio, horrible, de verdad? Oiga, esto, ¿estamos hablando de estas cosas? Era tan fea esa muchachita, hombre, que el ángel de la guarda le daba la espalda. ¿No le daba la bendición sin la espalda? ¡Ea de María! Una cosa impresionante. No le daba miedo. Yo no quiero ser el coco. ¿Qué? Bueno, era un niño tan gafe. Ah, madre mía. Que se lanzó al vacío. Y estaba lleno, hombre. Eso era muy... ¡Ja! Ay, Dios mío de mi vida, aquí estamos en el atasco, señoras y señores. En este momento es el risómetro, que son chistecitos de categoría. La ruleta la arranzó Don Viejete hace como 2 horas y cayó chistes de niños. Oiga, me tocó a mí una vez que me fui a visitar la novia, me cogió un diluvio prácticamente. Madre, entonces mía, me dijo la suegra: ay, mi hijo, pero ¿cómo se va a ir por allá con este modo de caer agua? No amanezca aquí en la casa. Ay, verdad. No amanezca en la casa. Entonces, claro, maravilla, mi novia tenía a su hermanito el menor. Sí. Entonces me dejaron durmiendo en el cuarto de, del chaval, en la cama del niño. Hermano, me dan esas ganas de orinar a mí como a las 2 de la mañana. Y yo dije: no, pero si abro la puerta, mi suegra o mi suegro van a pensar que estoy buscando. Que está gateando. Claro, que estoy gateando, que en Colombia se dice gatear, es buscar la novia en su cuarto, ¿no? Que eso no se puede. Yo, claro, no, yo no, ¿qué hago? No, no, no puedo abrir esta puerta. Entonces yo qué dije: ah, claro, ya, la inteligente. Ajá. Me orino en la cama. Claro, claro. Le echa la culpa al chaval. No, claro, le echo la culpa al niño. Y ya está, no pasa nada. Y precisamente llegué yo, me desahogué en la cama, tan, tan. Al otro día por la mañana, se levanta el niño. Y yo, con esas ganas de ir al baño, hermano, pero en las mismas, ya eran como las 5:30 de la mañana, yo no, con las mismas. Y, pero ya no eran ganas de pipí, sino popó. Oh. Ay, popó. Entonces, yo, no, ¿qué hago ahora? Entonces yo, no, yo me quité un calcetín. Y yo, no, voy a hacer aquí en el calcetín. Abro la ventana y tiro eso por la para afuera y ya está. Fácil, colombiano, una vara en la punta y una vara. Vale, el calcetín. Comencé a bolearlo así para tirarlo por la ventana y no me acordaba que el calcetín estaba roto. Y eso volvió una mierda. Literalmente la paré, el techo, todo, y lo tiré por la ventana. Cuando llegó el niño me vio. Ah. Y le digo yo: le voy a dar 50 euros y se queda callado. Y me dice el niño: ¡ja! Oigan a este. Yo le doy si me enseña a cagar así, güey. Ay, los niños. Ay, Dios mío de mi vida. Aquí estaba el risómetro. Chistecitos por categorías. Y atención, porque dentro de nada tenemos el momento atasco para redes sociales, ¿eh? Sí, señor. Señor, vamos a enviar el saludo muy, muy grande para toda la gente que nos está escuchando hasta ahora a través de Diversa Radio 96.7, 5 a 7 de la tarde, lunes a jueves, y al día siguiente de 7 a 9 de la mañana. Y saludar también a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, el y atasco, en YouTube, porque hay gente el atasco que nos están escribiendo desde otros sitios. Aparte de Madrid, sí, o sea, Barcelona, Valencia, otras ciudades, pero otros países también. Fenomenal, sí señor, claro que nos escriben desde otros países. Nos vamos con buena música y regresamos dentro de nada. Uy. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco.